bueno. Vamos a ver, yo voy a voy a conducir un poco esto, como sabéis, todos los años. Y bueno, quiero empezar por reconocer pues este tiempo tan difícil que hemos pasado todas y todos, ¿verdad?, con esto del virus, y recordando a poetas, mujeres y hombres que este año no nos acompañan. Una porque han fallecido y otra pues porque no sabemos dónde están. Parece, vamos, yo no sé dónde están porque de uno concretamente sé que estaba en una residencia, ¿no? Pero bueno, yo quería recordarlos porque como los hemos conocido y han estado aquí, pues que un recuerdo para ellos y para ellas. Bueno, yo tengo un orden. Si hay alguien que no está por casualidad, pues seguimos a la siguiente persona y así sucesivamente, ¿de acuerdo? En primer lugar, vamos a tener a Juanjo Ruiz Morales con el poema Poeta Jalil. ¿Está por aquí?